24/7. Podcast de noticias. Hoy vamos a compartir dos noticias. La primera refiere a la visita del presidente de la República. La segunda hace foco en el plano policial que no deja de sorprender. Con media hora de retraso debido al mal tiempo, el presidente de la República arribó al Regimiento de Durazno para inaugurar las renovadas instalaciones del Centro de Especialidades Regional CAP número 13. La flamante construcción, ubicada en la calle Maestro Agustín Ferreiro 479, se encuentra a unos 50 metros del polo educativo y a 100 del Hospital Pensa. Este centro, dependiente de Sanidad Militar, se espera que atienda a unos 30.000 usuarios de Durazno y la región. Desde ahora, en horario de 8 a 16, los pacientes tendrán acceso a más de 20 especialidades médicas. La ceremonia contó con la presencia de Luis Lacalle Pou, quien estuvo acompañado por el ministro de Defensa Nacional, doctor Armando Castaindebat, y el intendente de Durazno, licenciado Carmelo Vidalín. El director nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, general Hugo Rebollo, figura clave en la realización de este proyecto, brindó detalles sobre la importancia del referido servicio de salud. Antes de cortar la cinta y recorrer los consultorios inaugurados este miércoles 11 de septiembre, el presidente compartió su mensaje con los presentes. 24/7. Otro tema, un detenido por violar arresto domiciliario y desacatarse con la policía duraznense. Un hombre de 31 años, con dos antecedentes penales, fue detenido en la madrugada de la víspera por personal de la comisaría segunda tras incumplir las medidas de arresto domiciliario nocturno que le había impuesto la justicia. El individuo, al ser sorprendido fuera de su domicilio, se mostró agresivo y desobedeció las órdenes de los efectivos policiales, profiriendo agravios contra ellos. La situación escaló hasta que fue reducido y trasladado a dependencias policiales, donde quedó a disposición de la Fiscalía de segundo turno. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.